Bueno, ahora sí, hermanos, vamos directamente al estudio del libro de los Hechos. Yo titulo la primera parte, Los misioneros siguen avanzando. Qué bueno, hay tanta enseñanza en todo esto. Vamos a pensar un poco en Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, todos esos lugares de por allá del Asia Menor. Y Lucas nos dice que cuando los misioneros, Pablo y Silas, salieron de la casa de Lidia, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan dónde estuvimos, vamos a leer un poquitito del capítulo anterior, muy poco, para poder ubicarnos mejor, porque así solamente podremos arrancar con mayor provecho lo que sigue. En el capítulo 16, en el versículo 40, dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Muy llamativo que los presos, que Pablo y Silas, están consolando a los hermanos que no estaban presos. Tanta era la alegría, el gozo que ellos vivían por haber sido dignos de ser encarcelados por causa del nombre de Cristo. Si ustedes encuentran allí el nombre de Anfípolis, vamos a leer algunos versículos en el 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, o sea, el Mesías tenía que sufrir y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, sea el Mesías. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Bien, hasta ahí llegamos. Comienza el texto del capítulo 17 hablando sobre Anfípolis. ¿Qué era Anfípolis? Era una ciudad que estaba cerca del Golfo Egeo, entre Tesalónica y Filipos. Lo de Tesalónica ya hablamos en los estudios anteriores. Y luego menciona también Apolonia. Era un nombre geográfico que significa perteneciente a Apolos. Y esta ciudad está al norte de Grecia, o la parte que se llamaba Tesalónica. Se confundía a veces lo uno con lo otro, sobre justamente la carretera internacional denominada Vía Ignacia, a 48 kilómetros de Anfípolis y a 61 kilómetros de Tesalónica. Es en ese lugar, es ese lugar que tiene el nombre de Apolonia. Muy bien, ahora, Pablo acostumbraba ir a la sinagoga judía. A cualquier lugar que iba, lo primero que buscaba era una sinagoga. Para aquellos que no saben qué era una sinagoga, era simplemente un lugar. He visto yo, por ejemplo, junto al Mar de Galilea, unas ruinas de una sinagoga, relativamente pequeñas, como hoy llamaríamos una capilla. La capilla es menor en tamaño, por lo general, que un templo. Entonces, en la sinagoga, la sinagoga desempeñaba dos funciones. Una, en relación al aspecto espiritual, judaico, de la ley, se leía la ley y todo eso. y la otra era la escuela. Por eso muchos judíos no querían reconocer a Jesús como Mesías, porque ya los jerarcas que lo rechazaron y decidieron rechazar dijeron que cualquiera que diga que Jesús era el Cristo, o sea, el Mesías, se les prohíba ir a la sinagoga. La parte espiritual no era tan complicada, pero muchos no querían profesarlo públicamente porque necesitaban que sus hijos vayan a estudiar. Desempeñaba el papel de la escuela también. Así que los hijos de aquellos que reconocían, cuyos padres reconocían a Jesús como el Mesías, no podían inscribirse en la sinagoga o en la escuela para estudiar. Ahora, esa Tesalónica, actualmente esa ciudad se llama Tesaloniki, que escribe con K. Y se sabe que, por ejemplo, Casandro, que era un general de Alejandro Magno, llamó así la ciudad alrededor por ahí del año 315 a.C. y le puso el nombre por el nombre de su propia esposa. Ese Casandro tenía su esposa que se llamaba así, y la ciudad está en el Golfo de Salónica. Algo parecido como ocurre con Mercedes-Benz. El señor Benz produjo un auto y le dio el nombre de su hija, Mercedes. Y hoy hablamos de Mercedes-Benz y nos damos cuenta que realmente es el nombre de la hija del que inventó el automóvil, que es muy bueno. Si alguno me quiere regalar uno, con gusto lo llevo, siempre que no sea muy viejo. Bien, Pablo acostumbraba, repito, ir a la sinagoga judía para hablar ahí a la gente. Uno no puede menos que preguntarse, ¿por qué iba a la sinagoga? Porque allí estaba la gente. Por ejemplo, los versículos que leímos, parte de eso, 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo quiere decir que él estuvo 3 semanas allí para tener 3 días sábados. 3 días de reposo. Iba declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Tenía que demostrar que el Mesías tenía que sufrir lo que sufrió. Casi seguro que le leyó lo que hoy tenemos en el Salmo 22. Horadaron sus manos y sus pies. Maldito el que es colgado en un madero. Él tenía que haber sufrido eso y ser colgado por nosotros. Tomó sobre sí nuestras maldiciones. Dice que lo hacía por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Ven ustedes el énfasis de Pablo? No era el nuestro hoy. Nadie, ningún gentil tiene problema para discutir si Jesús era o no el Mesías. ¿Qué problema tenemos? No somos judíos y que no tenemos ningún problema. Pablo primero tenía que demostrar que Jesús sí era el Mesías que ellos, los judíos, esperaban. Una vez demostrado esto, pero todo por la Escritura, porque estos rabinos allí que lo escuchaban con barba larga y bien serios, porque les traía un nombre llamado Jesús, era muy conocido este nombre entre los judíos, Josué, José, Jesús, son nombres prácticamente sinónimos. Entonces, él tenía que demostrar, Yeshua, como ellos lo llamaban, era el Mishiah, él de verdad era el Mesías. Lo hacía 3 sábados. ¿Cuáles eran los argumentos de Pablo? Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Así de sencillo. Ese era el tema de Pablo en todas partes. Pablo se limitaba a hablarles de Jesús, demostrándoles que el Mesías realmente ya había venido y debía ser muerto por crucifixión, y que debía resucitar, y todo eso ya era historia cuando Pablo hablaba. porque él ya está, está en Asia Menor, ya salió de allí, está en las cercanías de Grecia, por esa zona. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Para ellos, eso sí, porque imagínense ustedes, durante, no se escribió nada, se dice que hubo profecía en los 400 años intertestamentarios entre Malaquías y el nacimiento de Juan el Bautista, pero no hay nada escrito de eso. Hay libros escritos como Macabeos y tantos otros, Judith y Sabiduría Eclesiástica y todo, pero son libros no inspirados que se escribieron en esa época. Entonces, ¿qué ocurría acá? Bueno, de repente Pablo sale del territorio de Israel y se va a lugares donde viven los gentiles, pero entre ellos viven muchos judíos. Los judíos estaban por todas partes, Asia, Asia Menor, a Roma. En Roma había muchos, muchos fueron a Italia, que a veces los echaban de ahí, todas esas cosas, era común. Pero como Pablo era apóstol para los gentiles, él también aprovechaba porque tenía muy buen conocimiento de la ley mosaica y lo primero que quería era alcanzar a su propia gente de raza para el Señor. Bien, el resultado de la exposición de Pablo, versículos 4 al 9, estamos en Hechos 17, 4 al 9. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Noten que ya no está Bernabé, ahora está Silas con Pablo. ¿Qué pasó con Bernabé? ¿Cuántos recuerdan? ¿Eh? Sí, bueno, pero ¿por qué se separaron? Porque Bernabé era el tío de Juan Marcos. Y Juan Marcos parece que era muy joven. Y medio se asustó cuando vio que la cosa no era comer chocolate. Era bastante peligroso ir a predicar y así. Bueno, se enfrentaban con pedradas y todo eso. Entonces, él dejó y se fue, mucho antes de terminar el primer recorrido. Cuando ellos terminaron, Pablo dijo, ¿qué te parece, Bernabé, si vamos y damos una vuelta visitando los lugares donde ya establecimos iglesia? A ver cómo van. Bueno, está bien, pero yo quiero que mi sobrino venga también. ¿Por qué no le llamamos a Juan Marcos? Pablo dijo, no. Y él dijo, sí. Y Pablo dijo, no. Y él dijo, sí. Y Pablo dijo, no. Y no. Y ya está. No quiero personas que tienen miedo porque le corren, le llueven pedradas. Hay que ser valiente para predicar el Evangelio y este es un chicken. No sirve. Tal vez usó esa palabra, no sé. Chicken es pollo en inglés. Bueno, entonces si es miedoso, que se quede con mamita en casa. Algo así. Bueno, entonces hubo tal discusión entre Bernabé y Pablo, que Bernabé dijo, ok, goodbye Pablo, yo me voy. Arréglate como quieres, yo llevo a Juan Marcos conmigo. Y Pablo pensó, gracias cielo mío, qué bueno que te vas de aquí, porque parece que tú no eres tan bueno tampoco. Y justamente Silas había venido también, porque entre los que mandó, cuando ellos recibieron la carta en Jerusalén, todo eso ya vimos en el capítulo 15, se envió a otros dos hermanos, y uno de ellos era Silas, para llevar la carta para que lean ahí qué se decidió en Jerusalén. Y en eso Silas estaba allí. Entonces Pablo llevó a Silas consigo. Y no fue tan fácil todo, pero las bendiciones rebosaban, y aquellos hombres que les gusta servir al Señor y que les sirven, no porque reciben mucho dinero o porque los elevan muy alto y todo, no, él no buscaba jerarquía, y Silas resultó ser muy buen compañero, aunque con el tiempo luego Pablo, ya vimos esto también, necesitó de Juan Marcos, y Juan Marcos fue muy útil en la obra más tarde, habrá aprendido muchas cosas, los años hacen que no solamente tengamos arrugas, sino que tengamos también experiencias que nos ayudan muchísimo. Y por eso es importante que los jóvenes no desprecien a los mayores, sino que los escuchen, porque los jóvenes pueden ser muy inteligentes, tienen muchos títulos y todo eso, pero con eso no es todo. Hay que ver a los mayores. Por eso la Biblia tanto insiste que los hijos se sometan a los padres, cuando los padres son normales, ¿no? Porque hay anormales, entonces, claro, ¿para qué quiere a un anormal, ¿no? Aunque tenga toda la experiencia del mundo. Bien, algunos creyeron, versículo 5, ahora. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¡Qué buena queja! Me gusta esto. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. Metieron a César aquí, claro, que cualquier persona que hable contra César, era un sublevado, era un peligro. Ellos hicieron todo lo que podían para contradecir a los misioneros, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¡Ja! Tenían en parte razón, ¿no? Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero, obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. O sea que Jasón, que era, tal vez vamos a hablar un poco más adelante de él, una persona muy reconocida allá, algunos creyeron, luego agrega, y de mujeres nobles no pocas. Bueno, mientras nosotros avanzamos en este estudio, notamos el papel tan importante que tuvieron muchas damas en el ministerio de Pablo, de Bernabé, y luego Pablo y Silas, y Bernabé y Juan Marcos también. Nunca debemos subestimar, por ejemplo, la capacidad de las hermanas. ¿Cuánto pueden ayudarnos? Los mayores de 60 años seguramente recordarán que Fidel Castro no pudo ir a Brasil hace muchos años. Yo recuerdo bien porque estuvimos teniendo el sistema de noticias de la Prensa Unida Internacional y nos comunicaban en esa época, en la onda corta, que Fidel Castro iba a ir a Brasil. Y las mujeres en Brasil dijeron, no vendrá acá, nos vamos a acostar en la pista, y lo demostraron, y el avión no va a poder aterrizar. El avión podría aterrizar y matar a todas las brasileñas ahí que están acostadas, pero el problema es que el desastre sería tremendo. ¿Por qué? Porque no puede aterrizar si la pista no está completamente limpia. Y no fue Fidel. Así que si ellas pudieron hacer eso allí, que no eran cristianas ni nada, y dijeron, ese barbudo no va a venir acá, no lo vamos a permitir. Y las autoridades se dieron cuenta que ellas eran capaces. Nosotros a veces pensamos que la mujer es más débil, que ella no puede ser pastor, y es cierto que eso es verdad y todo. Pero el ministerio de las damas es tan amplio, por eso se menciona casi siempre a ellas también interviniendo en el ministerio de Pablo. En alguna forma, ya sea hospedando, ya sea ayudando económicamente, algunas de ellas hacían telas, vendían, y trabajo muy fino hacían, carpetas o lo que fuera que los hombres de ninguna manera podrían hacer, y se ocupaban además en otras cosas. Ahora, como había buen resultado, ¿qué creen ustedes? ¿Se cruzó de brazos el enemigo? Claro que los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos y comenzaron, como ya hemos visto, a hacer su trabajo. ¿Quién estaba detrás de ellos? Satanás. Mientras el Señor ayudaba a los misioneros y el Espíritu Santo actuaba y había vidas transformadas, no, Satanás no estaba de picnic. Este Jasón que se menciona aquí era el anfitrión de los misioneros. Por eso los judíos, celosos de que se le escaparan hombres y mujeres, recibiendo a Jesús como Mesías, el Mesías prometido, querían hacer algo. Al no encontrar, por ejemplo, a Pablo ni a Silas, prendieron al hombre que los hospedaba, y Jasón los estaba hospedando. Ahora los agitadores prepararon a quienes gritarían, sin importar si sabían o no por qué gritaban. ¡Qué testimonio el de esa turba cuando decían, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá! ¡Cómo me gustan estas palabras! Este testimonio de los enemigos del Evangelio, el que los enemigos del Evangelio admitan la influencia de Cristo como Salvador, debe ser el mejor trofeo para hombres como Pablo y Silas, porque ya se dijo algo parecido. Por ejemplo, en Hechos 5, los enemigos gritaban que, no importa, usaban la palabra trastornan al mundo y todo esto, pero el punto es que ellos admitieron que el Evangelio ya había llegado casa por casa. Noten, versículo 28 del 5. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Claro que aquí están Pedro y Juan, no están los otros. Y ahora, oiga esto, lo que dicen los enemigos del Evangelio, los últimos en reconocer el éxito del Evangelio. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Cómo? Los enemigos admiten que Jerusalén estaba lleno de punta a punta. ¿Cuántos habitantes podrían haber en Jerusalén? Por lo menos 1,500,000, o más o menos por ahí. Y ellos ya habían llevado el Evangelio de una casa, ¿no?, sin teléfono, sin tener radio, sin tener televisión, sin tener nada de eso. Ellos ya habían llenado. Y quienes reconocen este éxito del Evangelio son los enemigos, los que hubieran querido y pagado quién sabe qué con tal de parar el Evangelio. Ahora notemos la diferencia de unos y otros. Por ejemplo, el Señor abría el entendimiento a aquellos que sean judíos o gentiles que escuchaban a los misioneros y ellos recibían el perdón de pecados porque se entregaban al Señor. Mientras tanto, otros, inducidos, por ejemplo, por el inexplicable celo de los jerarcas judíos, alborotaban al pueblo y a las autoridades de la ciudad. No todas las autoridades eran jerarcas eclesiásticos, porque muchos de ellos eran puestos por los romanos. Otro detalle importante es que los que creían en Cristo, por ejemplo, sabían que también ellos podrían ser perseguidos. No era como ahora. ¡Ay, Satanás me persigue tanto, hermano! ¡Caí en pecado! No, es usted el que persigue a Satanás. Satanás no tiene ningún interés en usted. Pero como usted lo persigue, claro que tiene que hacer algo, ¿no? Pero nada ni nadie pudo detener la predicación del Evangelio. Así que estaban edificando, se estaban levantando la iglesia de la cual Jesús dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que es Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque sabía lo que venía sobre la iglesia, aún en el origen mismo, en su comienzo. La iglesia descansa sobre una roca. Y hay mucho que se habla, no, que la roca es Cristo y Pedro es una roquita, un pedacito de la roca grande, porque en griego, y todo, ay. Yo cuando escucho eso se me revuelca el estómago, se da toda la vuelta. Tan claro es, si ustedes hacen un estudio sobre esto, encontrarán que esa roca es Cristo. En 1 Corintios 10:4, tan claro ustedes tienen en su bosquejo, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Déjense de tontería que una rosquita chica, que una astilla de la roca grande era Pedro, y la roca de la cual salió la chiquita, la astilla, es Jesús. La iglesia no está edificada sobre Pedro, ni tampoco sobre la fe de Pedro. ¿Saben una cosa? Nosotros muchas veces nos olvidamos y decimos que la fe salva. Es incorrecto esto. ¿La fe murió por nuestros pecados? ¿La fe fue sepultada? ¿La fe resucitó? ¿La fe ascendió al cielo? ¿La fe intercede por nosotros? ¡Cuidado! El que salva es Cristo. La fe depositada en Él nos salva. Pero no la fe, sino Cristo. Y hay que tener eso muy en cuenta. Por eso cuando hablamos de roca, tómese la concordancia, incluso la concordancia pequeña de su Biblia, y busque la palabra roca, no digo ahora, pero cuando esté en su casa, y vaya anotando, y usted va a ver que ya en el Antiguo Testamento Jehová es la roca. En el Nuevo Testamento Jesús es la roca. En el Antiguo Testamento Moisés no era roca, aunque era un gran personaje. Abraham no era roca, nunca. Siempre Jehová es la roca. Dios es la roca. Dios en la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Por eso dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual. Ellos bebían agua, pero el agua que ellos bebían, que brotó de una roca por el golpe que le dio Moisés, era una semblanza de Cristo. Por eso, Pablo dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y está poniendo las dos cosas juntas, el agua física y el agua espiritual. Y la roca era Cristo. Oigan esto, Mateo 7, 24 al 25, solo para aclarar esto que estoy hablando ahora. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es roca? Su casa, su vida. Pero él usa una metáfora, como edificar una casa, un edificio, y hacerlo sobre la roca. En el sentido espiritual, esa casa es nuestra vida. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, la roca. No dice una roca, la, porque no hay más que una. Por eso es la roca. Así que tengamos mucho cuidado cuando escuchamos a esos que parecen saber mucho y traer algo nuevo. Y entonces, repetir lo que dicen los comentarios. Yo le tengo mucho miedo a los comentarios. Los uso, pero con mucho cuidado. Llevo la lupa. Y cuando la letra es muy chiquita, porque cuando uno tiene más de 50 años, parece que no ve tan bien aún teniendo lentes. Entonces, o serán las letras tan chiquitas, o uno se queja que las letras son chicas. Pasamos ahora a otro cuadro, en el mismo capítulo. Los bereanos. ¡Ay, qué hermanitos buenos! Ojalá se dijera lo mismo de los paraguayos. Oigan. O por lo menos miembros de la Iglesia Bíblica Misionera. Dice, en Hechos 17, 10 al 12, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Ven ustedes que siempre a las mujeres se menciona también, y se dice de distinción? ¿Dónde estaba Berea? Bueno, el significado de Berea es lugar de muchas aguas, parecido un poco a Paraguay. Era una ciudad de Tesalónica. Y de nuevo los misioneros entraron en la sinagoga de los judíos. Siempre Pablo tenía esa costumbre. Parece que Pablo y Silas tenían buen olfato por donde estaba alguna sinagoga y llegado el sábado sabían que hay gente que va a escuchar. Llega la gente allí, los judíos iban y hay que hablarles. ¿Y por qué se los llama más nobles? Bueno, en primer lugar, porque recibieron la palabra con toda solicitud, dice la Biblia. Dice, los hermanos enviaron, etcétera, a Berea, y ellos habiendo llegado, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Bueno, todos sabemos que recibir la palabra con toda solicitud, con verdadero interés, escudriñando. Tenemos la obligación de escudriñar las Escrituras. En segundo lugar, porque estaban escudriñando cada día las Escrituras para ver qué cosa. Si lo que Pablo estaba predicando junto con Silas era correcto. O sea, si lo que ellos trataron de demostrar que Jesús era el Cristo, el Mesías, tenían razón. Había que escudriñar las Escrituras. Y ellos se dieron el lujo de hacerlo. Y no hay duda que Pablo y Silas siempre citaban las Escrituras que hablaban del Mesías. Y que esas Escrituras respaldaban a Jesús como el Mesías que ya había venido, cosa completamente nueva para los judíos que estaban en Berea. Solo hay que remontarse un ratito a ese lugar y pensar, ¿qué haría yo si fuera un judío y viviera tan lejos de Jerusalén, en Berea? Sin embargo, para los bereanos la decisión era aceptar como Mesías a Jesús. O sea, primero, reconocer que el Mesías, tanto tiempo esperado, ya vino y ya cumplió su misión y ya se fue y volverá para reinar. Yo creo que Pablo metió todo esto en un paquete. Bueno, entonces ellos tenían que aceptar eso. Y luego tenían que aceptar que debían recibirle a él por la fe como Salvador, como el Mesías. Una cosa es por las Escrituras decir, ahí está. Jesús era el Mesías, definitivamente. Ahora, ¿cómo tratar al Mesías? Él es el que salva a judíos y a gentiles. Entonces, ellos tenían que reconocerle como su Salvador. Pablo no les dijo nada, que tal vez el Mesías no regrese para reinar, ustedes morirán, otra generación morirá, pasarán 1000 años, pasarán 2000 años, llegará comenzando el año 3000 y él no... Tal vez no le dijo esto. Porque Pablo también esperaba que en sus propios días Jesús vendría. Él urgía a los propios judíos y también los gentiles que venían para que recibieran a Jesús. Ahora, cuando Pablo hablaba, había tres clases de personas allí. ¿Cuáles eran? Judíos, gentiles y judíos prosélitos. Judíos eran los directamente descendientes de Abraham y de las 12 tribus. Los gentiles, como nosotros, que, o sea, que también los llamaban paganos. Bueno, que eran, no eran judíos, para nada. Y luego había aquellos que sí eran gentiles, pero ya se habían hecho judíos. Se llamaban prosélitos, porque ellos fueron ganados por los judíos, o ellos se acercaron y dijeron, queremos ser como ustedes, queremos creer en el Dios de ustedes, queremos ser parte de ustedes. Bueno, había ciertos requisitos que la ley mandaba y ellos tenían que cumplir. Y si ellos estaban dispuestos a cumplir, entre otras cosas, ciertas cosas comer y otras no, guardar el sábado, cosa que ellos no practicaban en su vida de paganos, creer en un solo Dios, el único verdadero Dios, el Creador, ellos creían en quién sabe cuántos dioses. Bueno, aquí tenían que hacer ese cambio, estaban dispuestos. Y de nuevo se menciona que muchos creyentes destacando a mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Claro que ellos ya están tocando el territorio de Grecia. Ahora, ¿qué ocurrió después? Bueno, Pablo cambia un poco su estrategia, versículos 16 al 18. Mientras Pablo los esperaba, ¿a quién esperaba Pablo? Permítanme leer el versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también, miren ustedes cómo seguía el diablo a ellos, en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Y también alborotaron a las multitudes en Berea. Como no había alborotadores allí en Berea, entonces se fueron otros importados. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo, porque Pablo era el pez grande que buscaban pescarlo para matarlo, que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Dónde? En Berea. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden de Pablo para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pero luego lo que sigue, teniendo ya a un grupo de estos cristianos cuidadosos que, digamos, escudriñaban las escrituras allá en Hebrea, en Berea. Ahora Pablo cambia la estrategia. Qué interesante lo que viene en los versículos 16 al 18, fíjense. Mientras Pablo los esperaba, porque dijo, bueno, los que lo acompañaron hasta Grecia, hasta Atenas, se fueron. Y Pablo dijo, díganle a Silas y a Timoteo que vengan lo antes posible aquí. Y como él medio mandaba, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Si ustedes van algún día a Atenas, a mí me tocó ir y llegamos allí una noche. Y lo primero que me impresionó allí fue la cantidad de mármol que hay. Y yo recuerdo que bajamos del autobús y ya, mármol por todas partes. Y había una guía, ellos buscaban guías porque yo llevaba un grupo que hablaba español. Y ellos buscaban una guía. Y esa guía aprendió el español en España. Y dice, usted es la primera persona que dice mármol. Pues todos los que vienen dicen piedra. Y claro, a ella como española no le gustaba que digan. Y ateniense, era de Atenas, que digan piedra al mármol. Pero el mármol, y otra cosa que tiene Atenas, muy blanca la ciudad, todo blanco, tanta blancura y el sol es tan fuerte en tiempo de verano, y ese blanco, blanco, todos los edificios, todo pintado de blanco. Es lindo, tiene sus montañitas, sus montículos, etcétera. Ahí Pablo llega allí. Era diferente seguramente a la ciudad, más pequeña y todo, pero sumida en idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos, versículo 17, y piadosos, y en la plaza, cada día con los que concurrían. Iba donde había gente. Vayan ustedes a la Plaza Uruguaya o a la Plaza Independencia en cualquier momento, la gente ahí está tomando tereré. No hay nadie que les testifique. No somos como Pablo, ¿no? Y ahí hay gente que escucharía. Bueno, algunos, no todos, no esperamos que todos escuchen. Y algunos filósofos de los epicúreos, vamos a hablar un poco de eso, porque tal vez hay algún epicúreo aquí. Y de los estoicos disputaban con él, no era cualquier gente. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Hablando de Pablo, ¿no? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, es lo que les interesaba, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquí Pablo se encuentra con gentiles, no tiene el problema para hablar a judíos, para convencerlos que Jesús era el Mesías, no había problema. Él tenía un auditorio parecido a lo que nosotros podemos tener hoy. Muy pronto Pablo notó la idolatría de esa ciudad. Dice que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Durante los sábados, Pablo iba también a la sinagoga porque había también judíos allí. Discutía, digamos, los asuntos espirituales y la persona de Jesús con los judíos y piadosos, no así en las calles. También él concurría a la plaza, donde siempre, por supuesto, había gente y les testificaba. Ahora, ¿quiénes eran los epicúreos? Era una escuela de filosofía. Esa escuela surgió en Atenas justamente alrededor del año 300 antes de Cristo y fue fundada por Epicuro, quien nació en el año 341 en la isla griega de Samos. La filosofía epicúrea se centraba, por ejemplo, en la búsqueda de la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. Para el epicuro, la felicidad solo podía alcanzarse a través de la tranquilidad y la contemplación que hoy practican muchos llamados cristianos. La meta del epicureísmo era alcanzar un estado mental libre de problemas a fin de superar los dolores corporales y especialmente las angustias mentales. Ajá, buena teoría por lo menos. Ellos apuntaban a aislarse de las tentaciones mundanas. Epicuro enseñaba que una persona no debía enredarse en política o en asuntos del Estado. Si quiere esa tranquilidad física, mental, espiritual, aléjese de todo eso. Pablo tiene allí a Epicuros. Y es notable porque tanto el hinduismo como el budismo centran justamente sus creencias en la contemplación también. Lo mismo ocurre hoy con muchos cristianos, quienes buscan a Dios, dicen, no busque a Dios fuera de usted, hacia arriba, mire hacia abajo, dentro de usted. ¿Escuchó alguna vez? Bueno, ¿sabe qué va a encontrar dentro de usted cuando se mira bien, bien, bien? La manera de mirar es pensar en uno mismo, en profundidad. ¿Quiere que Jesús le conteste? Ningún problema. Mateo 15, 19 y 20. Porque del corazón salen de allí de adentro los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¡Qué grupo selecto, ¿no? El que va a encontrar usted cuando se mira dentro de sí mismo. Estas cosas son las que dice contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, ceremonialmente ellos lavaban, no contamina al hombre. Pero lo que está dentro de uno, eso es lo que nos hace feos, malos, candidatos para el infierno, porque eso es lo que tenemos dentro. Y ahora nos vienen a predicar que uno no tiene que buscar a Dios en algún lugar. Uno mismo es Dios, tiene que buscar en sí mismo. ¿Y si se encuentra con eso? ¿Acaso una persona que ya tiene este problema, adulterio, fornicación, hurtos, falsos testimonios, homicidio y todo, ya tiene ese problema? ¿Qué es lo que gana mirándose a sí mismo si ya sabe lo que hay? ¿Quién no sabe quién es? ¿Uno mismo no sabe quién es uno? Ustedes pueden equivocarse y pensar que yo soy un gran tipo, pero yo me conozco mejor que ustedes y el Señor me conoce mejor que yo mismo me conozco. Por eso me advierte de todo esto. No en vano, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese es el corazón nuestro. El asiento de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de nuestros afectos, todo eso se llama corazón. No es el que bombea la sangre. ¿Y quiénes eran los estoicos? Bueno, muchos saben los estoicos que hay que, cuando duele algo, hay que hacer así, sufrir el dolor y ya está, y no buscar alivio. Más o menos eso es lo que la gente sabe. Bueno, era una escuela filosófica también, fundada por Zenón de Citio. Él vivió entre los años 335-263 antes de Cristo. Noten que está bajando los años porque es antes de Cristo. Esta filosofía era la más popular entonces allá en Atenas. Y para los estoicos, la idea de la felicidad humana se basaba en el ejercicio de la virtud. Hablaban de la existencia de una razón universal, el logos, y que el hombre tenía el fin práctico de conformar su voluntad con las leyes naturales, conformarse con lo que venga y aguantar, no importa, haga la cara, los labios más feos que de un gorila y usted va a aguantar. Al margen de que a esa razón universal se le llamara Dios o naturaleza, no tiene importancia. El hombre debía acomodarse a los principios de esa inteligencia soberana, y esto de manera consistente y voluntaria. Eso le conduciría a un estado de impasibilidad, digamos, bienaventurada, que le haría reaccionar de igual manera frente a los acontecimientos, no importa si es negativo o positivo, ya fueran estos buenos o malos, da igual, él siempre va a reaccionar igual. Esta parte de la enseñanza de la impasibilidad, que lo que les hizo más famosos a estos individuos, por lo que todavía hoy llamamos a una persona que sufre sin quejarse, ¡ojo!, es un estoico o estoica, porque sufre sin quejarse. Hay que aceptar de igual manera lo bueno y lo malo, venga lo que venga, porque yo soy estoico. Bueno, en el ejercicio de la virtud, el hombre debía entender su vida como dedicada al servicio de los demás, lo que haría totalmente en forma desinteresada. Esto enseñan muchas religiones y filosofías. ¿Cuánto mejor la enseñanza de Cristo, verdad, y de los apóstoles? Con razón esos alguaciles que fueron enviados, por ejemplo, a traer a Jesús, volvieron con las manos vacías y dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Ya sabían de los filósofos, de los epicúreos, de los estoicos y muchos otros grupos, pero nunca alguien como Jesús. Juan 7, 45 y 46 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos, que no tienen una cultura muy avanzada y menos en el asunto de filosofía y todo esto, eran policías. Pero ellos se quedaron escuchándolo por un momento cuando fueron a buscarlo, porque los mandaron los jerarcas eclesiásticos. Dijeron, no, volvieron sin él. ¿Y por qué no lo trajeron? Jamás hombre alguno ha enseñado como él. No hay filósofo, no hay teólogo, no hay rabino, no hay maestro, no hay nadie que pueda superar al Señor en su enseñanza. Usted no tiene más que hacer a veces un estudio un poco cuidadoso para ver cuán pocas palabras, en cuán pocas palabras, él decía mucho. Lo que debemos notar es que no importa la corriente filosófica y religiosa o política, el centro de todo es, de todo el mundo, hallar la felicidad. Cuando un presidente o un candidato se postula para presidente en Estados Unidos, una de las grandes promesas es hacer felices a todos los American people. Y están más cabizbajos que el peor de ellos. Si yo tuviera que explicar cómo lograr la verdadera felicidad, mi definición sería más o menos así, como no soy ni epicúreo ni estoico, así que me tomo la libertad. Entrégate totalmente al Señor sirviéndole, al servir a los demás, comenzando con entregarles las buenas nuevas de salvación. Lucas 10, 1 al 4 y 17 al 20. Apoya esta mi filosofía. Ah, pero hay que admitir, eso no inventé yo, porque ya lo leí en la Biblia. Vean Lucas, capítulo 10, 1 al 4 y luego 17 al 20. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como a corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es el gozo, el secreto. Sabemos por las Escrituras que somos eternamente salvos. Esto no enseñaban ni los estoicos, ni los epicúreos, ni ninguna otra corriente filosófica o religiosa. Ni siquiera los religiosos cristianos nominales tampoco lo enseñan. Los filósofos nada ofrecen, pero el Señor nos dice que el verdadero gozo radica en saber uno: soy salvo. En cualquier momento mi vida puede acabar en el cuerpo. Pero yo, por ejemplo, a veces escriben, incluso cristianos dicen: fulano dejó de existir. Primero, está muy mal que si solo existió y no vivió de verdad. ¿Qué clase de vida es cuando uno existe por la fuerza? Fulano dejó de existir. Y fulano sigue viviendo. Lo que dejó es el rancho viejo, inútil, esa casa que estaba tan fea y vieja y arrugada, y salió de allí, pero fue revestido de otra, sea que haya ido al infierno o al cielo. Si fue al infierno, va a tener que aguantar el infierno, o sea, un cuerpo para que aguante el infierno. Y si fue al cielo, va a tener que gozar el cielo, o sea, un cuerpo que goce del cielo. Muy sencillo. Yo no le veo mucho problema. Allá en la ciudad de Atenas, Pablo se va a la plaza para ver si hay algo de gente. Y encuentra, por supuesto, a los que ya hemos visto. Ahora, después de hablarles Pablo, hay un lugar que se llamaba el Areópago. Era una colina rocosa de unos 110 metros. Miren ustedes la experiencia que tuvimos con otro, un mexicano. Cuando fuimos allá, a la hora de la siesta, todos se fueron a dormir, nosotros tomamos un taxi y nos fuimos arriba, allá a Areópago. Y había allá un fotógrafo, pero él no tenía eso para sacar fotos y entregarnos ya. Nosotros le pagamos, le dimos la dirección, me mandó la foto. ¿En Grecia? Sí. Me llamó la atención porque él pudo haber llevado el dinero y nunca revelar esa foto. ¿Para qué quería hacerlo? Pero lo hizo. A mí me pareció muy interesante ese lugar. ¿Por qué los Pablos no aparecen hoy por ningún lado? Bueno, a Pablo lo llevaron al Areópago. Y allí había también gente que trataba los asuntos, había jueces para ver de qué se hablaba. En el versículo, en la paráfrasis, los versículos 16 al 21, escuchen cómo dice: mientras los esperaban a Atenas, Pablo se sentía afligido ante la gran cantidad de ídolos que veía por todas partes. Por eso, además de concurrir a la sinagoga, donde discutía con los judíos y los devotos gentiles, hablaba diariamente en la plaza pública ante quienes estuvieran allí. En una ocasión, se enfrentó a varios filósofos epicúreos y estoicos. ¡Pobre iluso! exclamaron algunos cuando lo oyeron hablar acerca de Jesús y de su resurrección. Otros, en cambio, Pensaron que era un extranjero que intentaba introducir alguna religión nueva. Y lo invitaron a ir al cerro de Marte o Areópago, que el nombre era también Marte. Ven y cuéntanos más acerca de esa nueva religión. Como ellos tenían ya tantas, le dijeron, porque has estado diciendo algunas cosas bastante sorprendentes y quisiéramos oírlas bien. Era que a los atenienses, al igual que a los extranjeros que residían en Atenas, les gustaba matar el tiempo discutiendo cualquier idea nueva. Oír y hablar de algo nuevo, dice la otra versión. Ahora, Pablo desarrolla el tema, que yo lo titulo, supongamos que Pablo tuviera que predicar hoy acá. Él anunciaría, nos diría en la radio, le voy a dar el tema. Bueno, deme el tema. Mi tema el domingo será al Dios no conocido. Correcto, vamos a leer el texto. Y pueden anotar, nos dice por teléfono, Hechos 17, 22 al 29. Escuche lo que dicen. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Noten bien que él usa términos bastante filosóficos y profundos, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Menciona hasta algunos poetas de los griegos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Todo esto, Hechos 17, 22 al 29. Vamos a analizar rápidamente el mensaje de Pablo. Vamos a hacer una crítica a lo que Pablo está predicando en el Areópago. Totalmente improvisado, allá sobre ese montículo, lo único que le dio la pauta de qué hablar era cuando él entró en un lugar y encontró muchos altares. Altar para el Dios tal, para el Dios tal, para el Dios tal. Había muchos altares. Y de repente se encuentra con uno y dice, al Dios no conocido. Pablo dice, aquí está el mensaje. Ahí voy. Por aquí voy a ir. El versículo 23. Estos griegos, especialmente los atenienses, sí que eran generosos en cuanto a dioses. Tenían toda clase de creencias y dioses para todos los gustos. Mucha libertad, diríamos hoy, religiosa. Para no ofender a nadie, en ese santuario, había un altar a ese Dios desconocido, que nadie conocía, por si existía. Y en cierto modo, Pablo pondera la religiosidad de ellos. Él necesita la máxima atención, por eso no los ofende con eso. No dice, ustedes son unos torpes, están adorando cualquier cosa. No, él les dice simplemente, encontré algo que me llamó mucho la atención en un altar que decía al Dios no conocido. De ese yo les voy a hablar. Ay, sí que prestaron atención. Pues ya conocían los otros dioses, querían uno nuevo. Y hay un letrero ahí que dice, no conocido, y yo lo conozco y les voy a hablar de él. Y ahí fue. Y entonces escuchen lo que él dice. Más o menos en la introducción, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿En qué templo habita él? En nuestro corazón, nuestro ser. Y eso no es hecho por manos humanas. ¿Cuándo se hizo este templo? Allá en el Edén. Cuando Dios formó de lo que ustedes llaman arena gorda, formó al hombre. Y luego formó a la mujer, ya de la costilla, ya más sofisticada la mujer que el varón. Pero él es el que hizo. Entonces, él, Pablo, quería hacerles ver que ellos deben entender todo esto y comienza a hablarles. Ni es honrado, dice, por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es a quien, da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, él no pide, él más bien da. Ahora, en el versículo 26, él les dice que todo el género humano proviene de una pareja. Nunca habían escuchado esto. Los filósofos nunca supieron decir nada de esto. Y de una sangre ha hecho todo el linaje. Ahora recuerden que allí había magistrados, había jueces, había personas educadas que lo estaban escuchando. Este no era un mensaje para la plaza, era un mensaje para gente más o menos de cultura, ¿no? Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Eso abarca muchísimo. Oiga lo que dice la paráfrasis sobre esto. Siempre me llama la atención. De un solo hombre, Adán, creó a la humanidad y luego distribuyó las naciones sobre la faz de la tierra tras decidir de antemano cuáles habrían de surgir y desmoronarse y cuándo ocurriría esto, y determinó sus fronteras. En todo esto, el propósito de Dios era que las naciones lo buscaran y quizás, palpando, descubrieran el camino donde se le pudiera hallar. Pero Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Como uno de sus poetas dijo, somos los hijos de Dios. Hechos 17, 26 al 28. Bueno, parece que Pablo, en el versículo 26, hace referencia a 1 libro de Crónicas. Siempre los confundo. Primer libro de Crónicas, 1:19. Noten esto. Parece increíble que uno puede meter tanto en tan poco tiempo, porque hace solo una hora y poco que estoy hablando. Dice así, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. ¿Cuánta importancia dimos alguna vez a esta declaración? Y el nombre de su hermano fue Joctán. Ahora, el versículo 27 nos dice que los hombres pretenden hallar a Dios palpando. De ahí las imágenes según la idea de cada uno. Y luego Pablo se apresura a decirles, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Recuerdan ustedes lo que dice allá en Apocalipsis capítulo capítulo 3, versículo 20? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Dice, para que buscando a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y yo me imagino que ellos escuchaban esto con gran atención. Nunca habían escuchado algo así. Tenía sentido para ellos, eran bastante pulidos y podían entenderle. Y aunque ellos estaban contaminados con la idolatría, no estaban satisfechos. Siempre buscaban algo. Tampoco estaban satisfechos con los filósofos, que ya habían traído sus filosofías. En el versículo 29, Pablo habla abiertamente en contra de la idolatría. Oiga esto. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Y debemos recordar, hermanos, que la prostitución religiosa era muy conocida ya en los días de tanta cultura allá en Grecia. ¿Cómo termina Pablo? Y también nosotros vamos a tener que terminar su mensaje, versículos 30 al 34. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el areopagista o areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Bien, Dios pasó por alto esa ignorancia. ¿Qué ignorancia? Bueno, al Mesías. Dios juzgará al mundo por aquel varón, Jesucristo. El pecador tendrá ante sí una sola pregunta, a la postre. Nunca habían escuchado acerca de la resurrección de los muertos. A algunos les pareció muy interesante y alentador, a otros les pareció muy raro, y otros tal vez ni siquiera querían resucitar. Pero en la resurrección será esta sola pregunta. ¿Qué hiciste con Jesucristo? Al decir, a quien designó dando fe a todos, esta expresión, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos, significa que la mejor prueba que hay juicio en el futuro para toda la humanidad es la resurrección de Él. Es un término de la jurisprudencia muy conocido. ¿Cuál fue la reacción de su audiencia cuando Él terminó de hablar? Porque ahora estaba hablando a toda esa gente y dijo mucho. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, fue lo que más les extrañó. Les pareció bueno. Qué bueno, demasiado bueno para ser verdad, algunos habrán pensado. Y otros dijeron, bueno, está bien, hasta aquí. Unos se burlaban y otros dijeron, queremos oírte otra vez. Y tal vez algunos preguntaron, el próximo mensaje, ¿dónde vas a tener? Porque ahora lo trajeron allí al Areópago, pero ¿dónde hablas tú? ¿Y quién era ese areopagita? Era uno de los jueces del Areópago. Era el tribunal superior de Atenas, donde Pablo está hablando. Así que no es un simple pastor lobato. No, aquí es muy seria la cosa. Ay, cómo me gusta este libro de los hechos que estamos teniendo ahora. Si a ustedes no les gusta, no importa. Igual se graba todo. Pero yo estoy aprendiendo mucho más que ustedes. Porque lo estoy preparando y luego lo tengo que revisar y luego lo tengo que entregar a ustedes. Y damos gracias a Dios por eso. Padre amado, ¿cómo podríamos agradecerte mejor por el maná celestial, que es tu preciosa palabra, al alcance nuestro, y podemos gozarla, porque mediante tu Espíritu tú nos ayudas a entenderla? De otra manera, ¿qué podríamos hacer los pastores si no tuviéramos la asistencia tuya? Dejamos en tus manos nuestra vida y pedimos una vez más, nos ayudes a aprovechar el tiempo, el corto tiempo que nos queda. En el nombre de Jesús. Amén.